Miran, buscan, rastrean, preguntan, no lo encuentran. La misión es descubrir dónde se viste. Lo persiguen. Entró a Ropa Manía. Ropa Manía, donde se esconden las mejores marcas. Ropa Manía, planta alta, hiperconstrucción Libertad.